Esto pa' que perre, perre, perre. Esto pa' que perre, perre, perre. Esto pa' que perre, perre, perre. Pa' que lo mené y se me desespere. Por seguro que pinta la jota. La guacha no aguanta más y se le nota. Suena el beat y la nalga rebota. Ponme a 420 pa' que mueva la nalgota. ¿Y ahora qué? La guacha quiere perreo, perreo, perreo, perreo. Perreo, pariseo, fumeteo, bacaneo y meneo. Perreo, perreo, perreo. Que suban la nota y tengan mota porque noche de perreo. Perreo, perreo, perreo. Perreo, pariseo, fumeteo, bacaneo y meneo. Perreo, perreo, perreo. El escante que lo que lo bajan pa'l suelo la guacha. Que fuman y se ponen borracha. Los pibes están matando la racha. La loca van tumbando la cacha. Con el trago al aire vacilo más. Tirando el humo al aire me arrimo más. Nos tomamos unos shots de tequila más. Los guachocas bancamos la gira más. Esto pa' que perre. Perre, perre. Esto pa' que perre. Perre, perre. Esto pa' que perre. Perre, perre. Sigo el medio seguro quiere perrear. Si le robo un beso me dice tan loco. Fea la actitud de no querer convidar. ¿Y ahora qué? La guacha quiere perreo, perreo, perreo, perreo. Perreo, pariseo, fumeteo, bacaneo y meneo. Perreo, perreo, perreo. Que suban la nota y traigan mota porque noche de perreo. Perreo, perreo, perreo. Perreo, pariseo, fumeteo, bacaneo y meneo. Perreo, perreo, perreo. Primo, son las 12 a.m. y me llaman cuerpito. Quiere que la azote en mi cuarto un ratito. Tengo la impresión de que hoy rompo el bulito. Todo eso es tuyo, pero hoy lo hago mío. Todo eso es tuyo, pero hoy lo hago mío. Todo eso es tuyo, pero hoy lo hago mío. Todo eso es tuyo, pero hoy lo hago mío. Todo eso es tuyo, pero hoy lo hago mío. Esto pa' que perre, perre, perre. Esto pa' que perre, perre, perre. Esto pa' que perre, perre, perre. Pa' que lo mené y se me desespere. El Apachines. Ey, ey. El Apachines. El escate que lo que. Estudio, Cielo Producciones, pa. A ver si está bien, Ojana. De Tevilardo, siempre un as bajo la manga. Fuuu.